este era un primo carnal de él, y al mismo tiempo después se casó con una hermana de mi madre, que, y fueron cuñados, primos carnales y cuñado, y le tenía mucho cariño. Hermógenes, pues mira, aquí ves el carro con todos sus aperos de vacas y tal, y eso se le haría pues también en una de las salidas que hacía, le encontró y dijo, ponte ahí que te hago la foto.